En esta tarde quería compartir con ustedes de parte de Dios una palabra. Se encuentra en el Salmo 40, de los primeros tres versículos. En el Salmo 40, los primeros tres versículos están dando cuenta también nuevamente de una experiencia que tuvo el autor de los Salmos. En el miércoles y en ocasiones anteriores estuvimos hablando acerca de que los que han escrito la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, no porque a ellos un día se les ocurrió escribir acerca de algunas cosas interesantes, sino que el Espíritu de Dios guió e inspiró a determinadas personas a lo largo de un periodo de más de 4.000 años a estar escribiendo lo que hoy se conoce y está compuesta como la Biblia, la Palabra de Dios. Y no hay muchas Biblias, hay una sola Biblia, porque hay una sola Palabra de Dios, porque hay un solo Dios. Así que esta es la riqueza que contiene la Biblia, ¿no es cierto? Que tiene toda la coherencia, que no se contradice en ningún caso y que solo Dios la pudo haber mandado escribir a través del Espíritu Santo por esa misma coherencia, por la distancia histórica que hay entre el principio y el final. Personas que no se conocieron, personas que escriben acerca de lo mismo y son coincidentes. Bueno, tanta maravilla tiene la palabra. El viernes pasado compartíamos algo con los jóvenes mayores de la congregación y estábamos hablando un poquito de esto también, de cómo se conformó la palabra de Dios. Pero entonces cada uno de los que ha escrito no ha sido invención personal, pero además de ello tampoco es una reflexión teórica y filosófica. No es algo que ellos imaginaron y que les excedía en su vida cotidiana. Lo que está colocado en la palabra, lo que queda plasmado en la Biblia, son mayormente las experiencias de las propias personas que están escribiendo, aunque inspiradas por el Espíritu Santo. Inspiradas precisamente para no poner lo que a ellos se les ocurría, sino lo que iba a ser de bendición para todos aquellos que pudiéramos estar leyendo sus páginas también. Así que aquí en el Salmo 40 encontramos una vez más reflejada una experiencia del salmista. Y toda vez que leemos la Biblia, nos encontramos reflejadas en ella, ¿no es cierto? Muchas veces a usted le debe pasar, cuando uno lee la palabra, parece que se estuviera dirigiendo a mí mismo, a mi propia situación de hoy en día. Y eso es la maravilla que tiene la palabra de Dios. Es una palabra viva. Y qué increíble, porque ¿quién iba a saber que yo hoy iba a vivir tal o cual experiencia? Y sin embargo, leo la palabra y casi como que hay alguien que me está hablando. Y en realidad hay alguien, porque es Dios mismo que te está hablando, aún en esa circunstancia y en esa situación. Pues en este caso, el Salmo 40, los primeros tres versículos dicen así, acerca de qué vivió y qué experimentó. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. El Señor bendiga su palabra. También ahora en nuestra vida, particularmente en tu vida, que a lo mejor se asemeja en algo, se parece la circunstancia que hoy vivís o que te toca pasar con algo de lo que quedó expresado acá. ¿Ves cómo él también, la gente de Dios, a veces tiene situaciones adversas o conflictivas? Él incluso está hablando de situaciones profundas. Fíjate que aquí lo puso como el pozo de la desesperación. Un pozo está dando cuenta de algo profundo y desesperación, de algo muy intenso y muy fuerte en su vida. Él le llama también lodo cenagoso, como se veían antes en las películas, ¿no es cierto? Las arenas movedizas, en las series, en algunas series, por ejemplo en la serie Tarzán, yo me acuerdo perfecto, algunos se ríen acá, ¿qué se ríen? ¿Cuántos conocen la serie Tarzán? No tengan vergüenza en decir, muy bien, muy bien. Después le vamos a contar a los jóvenes que ni tienen idea de qué es Tarzán. Dice, ¿qué será un jueguito nuevo en la Play? No es. Bueno, Tarzán era una serie donde a veces ocurría esto, que alguien se caía en la selva, en arenas movedizas, ¿no es cierto? Y quedaba ahí, y claro, las arenas son movedizas y uno, por el propio peso, se va hundiendo cada vez más. Bueno, esa es la idea del lodo cenagoso. La gente desesperada trataba de salir de la arena movediza, con ello lo único que hacía era hundirse cada vez más. Y a menos que alguien de afuera le ayudara a salir de ella, pues entonces corría serios peligros de ser absolutamente, perder la vida incluso en eso también. Y de alguna forma el salmista está contando algo de ello, ¿no es cierto? Está diciendo, mi vida cayó como en una arena movediza y no encontraba nada de lo cual agarrarme y poder salir a flote. Y me iba hundiendo cada vez más en eso. Sin embargo, él dice, yo no iba a poder salir por mí mismo. Pero en esas circunstancias clamé y alguien oyó mi clamor. Y él se refiere hacia alguien como a Dios mismo, que estaba atento, no solo de oído, sino con sus ojos, viendo qué estaba ocurriendo con él. E inmediatamente, dice, me hizo salir, me sacó, me rescató. Mi situación se modificó. No solo eso, que me puso a un costadito o en el borde y yo otra vez me caí al pozo. No, él dice que puso mis pies sobre peña, es decir, sobre algo firme, algo sobre lo cual no iba a tener problemas ni dificultades, iba a tener que comenzar a hundirse nuevamente. Lo puso sobre un cimiento, sobre una base sólida y enderezó mis pasos. Esta es la frase sobre la cual vamos a hablar hoy, enderezar los pasos en nuestra vida. Y junto con esto, claro, surge nuevamente de parte de él, a modo de gratitud y de reconocimiento, un cántico nuevo. Antes el cántico era un cántico de desesperación, de tristeza, de dolor, de depresión. Casi como un quejido en vez de un cántico. Pero ahora dice, puso ahora en mi boca un cántico nuevo. ¿De qué era? De alabanza a nuestro Dios. Así que él dice, que vean esto muchos, que vean esto y crean. Porque Dios es fiel y Dios también puede levantarte del lodo cenagoso. Él puede sacarte del pozo de la desesperación. Él puede enderezar tus pasos. Esta expresión es interesante, enderezar los pasos. Claro, en definitiva implica enderezar la vida. Porque la vida va conforme a los pasos que vamos tomando. Y los pasos que vamos tomando, si son torcidos, la vida termina estando torcida para nosotros también. Y vaya realidad la de muchas personas que viven así, encorvados y torcidos en la vida, en muchos aspectos. Hace poco compartíamos acerca de un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, a partir del versículo 10. Se trata de una mujer que precisamente hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad, por la cual vivió esos 18 años encorvada, torcida. Físicamente, Lucas lo narra de esta manera, capítulo 13, versículo 10, dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó. Y luego glorificaba a Dios. Aquí vemos una mujer en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Una mujer que no solo Dios enderezó sus pasos, enderezó su vida. Y ella literalmente andaba encorvada por ese espíritu de enfermedad, 18 años sufriendo esto, padeciendo este tormento sobre su propia vida. Así que allí estaba Dios a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo endereza a esta mujer, la pone erguida nuevamente, la bendice de esta manera, la libra de esa aflicción, la saca de esas arenas movedizas en la cual ella ya no daba ni tenía esperanza por sí misma. Sin embargo, Jesús la vio y tuvo compasión y misericordia de ella. Y toda vez que es así, con tu vida también y con la mía, Jesús nos sigue de largo. Jesús nunca está tan ocupado y con poco tiempo como para no atender tu necesidad, tu clamor. Él te va a ofrecer bendecir tu vida y sacarte del pozo de la desesperación también. Pero una de las cosas que marca este pasaje en primer lugar, y yo quiero primero hacer énfasis en esto, es la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad que todas las iglesias tenemos. Y esta es servir a los encorvados y liberarlos con poder y autoridad de Dios. Lo primero que señala este pasaje es la responsabilidad que tenemos aquellos que somos del Señor y estamos en la casa de Dios, de servir a las necesidades de aquellos que están en aguas tormentosas, en arenas movedizas, en lodo cenagoso o aún en pozos de desesperación. Nosotros somos los que tenemos que atender a esas necesidades y a ese clamor. Nuestros oídos deben ser los oídos de Jesús y de Dios para responder a esos clamores. Los encorvados tienen que ser enderezados. Están encorvados por diversas situaciones o razones. Algunos por enfermedades, era el caso de esa mujer. Otros por heridas del pasado. Están encorvados emocionalmente. Pero hay un peso sobre su vida. Un dolor, una aflicción. Otros están encorvados por sus propias malas decisiones. Está claro también. Otros están encorvados por pecados habituales o pecados ocultos sin confesar. Otros están encorvados por coquetear con lo oculto y tomar contacto con huestes espirituales de maldad, que también producen eso. Esta mujer estaba enferma por un espíritu, y es un espíritu inmundo, es un espíritu de Satanás. Los espíritus inmundos tienen capacidad de enfermar a aquellos que no son de Cristo, y puede haber mucha gente a nuestro alrededor que está en esta circunstancia. Pero el punto es, esta mujer estaba allí en medio de la sinagoga, en medio donde supuestamente se vivía una religión, se vivía una experiencia espiritual. Esta mujer estuvo allí 18 años al menos, o no sabemos si los 18, pero un buen tiempo entre ellos seguramente había estado. Quizá no se dieron cuenta que esa mujer estaba ahí. ¿Será que en algunas iglesias ocurre algo similar en nuestros días? De que mientras se discute sobre temas doctrinales o teológicos, o sobre si todavía estamos o no de acuerdo con determinados estilos de adoración o de música, y seguimos debatiendo sobre este método o aquel otro, y cuál es el conveniente y el más espiritual o el más bíblico, o a veces entre las iglesias o dentro de las iglesias se discute sobre tradiciones, sobre la historia, sobre el pasado, sobre cosas sin importancia frente a la necesidad que tienen tantos. Resulta que en medio del pueblo de Dios pudiera haber muchos que están encorvados y siguen encorvados. ¿Por qué no fue esta mujer ministrada por los fariseos? Y obviamente que no iba a poder ser ministrada porque los fariseos, por ser tales, no tenían ni poder ni autoridad de Dios. No tenían ni poder ni autoridad de Dios. Porque también estaban encorvados, espiritualmente hablando, aunque no se dieran cuenta, como ocurre a veces con algunos cristianos, que no nos damos cuenta que estamos encorvados espiritualmente y suponemos contar con mucho poder y autoridad, sobre todo quizás muchos derechos. Pero están encorvados porque están dominados por espíritus. Espíritus de religiosidad, de legalidad, de orgullo, de justicia propia y de obras muertas. Estaba ahí entre ellos, no la vieron. ¿Cómo no se dieron cuenta que esa mujer estaba así y en esa situación? Si era por demás evidente, la mujer estaba encorvada y hacía 18 años. ¿Por qué no dejaban todo lo demás y atendían prioritariamente a esta mujer? Nunca iban a poder hacerlo porque estaban ciegos y faltos de entendimiento. Y las iglesias en este tiempo debemos ser muy cuidadosos con que no haya espíritus de este tipo que también nos estén provocando ceguera y falta de entendimiento ante la necesidad prioritaria e imperiosa de las personas a nuestro alrededor, que además están clamando. No nos damos cuenta de que hay entre nosotros también personas encorvadas. Y claro, los fariseos no lo iban a poder hacer. Alguien que está atado, encadenado, no puede soltar a otro que está atado y encadenado. La Biblia lo menciona muy sencillamente, cómo un ciego puede guiar a otro ciego por el buen camino. Jesús le diría, médico, cúrate a ti mismo. En aquel tiempo, las sinagogas aparentemente también se llenaban los sábados de gente buscando escuchar una palabra, una enseñanza, algo que pudiera bendecir sus vidas, algo que pudiera encontrar como respuesta a sus necesidades. En muchas ocasiones y en muchos lugares sucede esto también en muchas iglesias de nuestro país, los días domingos. Hay mucha gente que se acerca para escuchar un buen sermón, una buena palabra, una buena enseñanza. Pero no sea cosa que como ocurrió allí, la gente asista buscando esto y no encuentre lo que necesita porque no hay gloria de Dios, porque no hay milagros, porque no hay liberación, porque no hay poder, porque no hay autoridad espiritual. Y entonces la gente permanezca entre nosotros sin darnos cuenta de que están en la condición en la cual están. Y nunca nos vamos a dar cuenta en qué condición están hasta que yo, nosotros, la iglesia, se dé cuenta en qué condición está. Yo me tengo que dar cuenta de que estoy ciego espiritualmente o encorvado espiritualmente, de entendimiento. Hasta que eso no suceda, seguramente siga siendo como aquellos que estaban alrededor en esta escena y en esta situación que menciona el Evangelio. Hoy también podemos hacer lo que se hacía en aquel tiempo. Podemos venir fiel y religiosamente, cantar, pretender adorar, pero en algún caso y en algunos lugares puede que ello suceda sin manifestación de la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Los pastores, los líderes y todos los creyentes en general estamos llamados a servir a las necesidades de las personas y hacerlo en el poder del Espíritu Santo y como instrumentos para glorificar a Dios. Así incluso lo tenemos establecido nosotros como declaración de misión. Nuestra misión es glorificar a Dios. ¿De qué manera? Siendo instrumentos a quién. Yo y todos como iglesia. Y el instrumento es el que sirve a su amo. Y nuestro amo dice que nos quiere usar para bendecir a los demás que están encorvados a nuestro alrededor o aún entre nosotros. Esa es nuestra prioridad. Esa es tu prioridad. Esa es mi prioridad. Como lo fue para aquel samaritano del cual Jesús contó que cuando alguien había sido robado y asaltado y golpeado gravemente y dejado tirado como muerto, pasaron un par de religiosos. Quizás estaban yendo a esa sinagoga, no lo sé. Pero podría serlo, porque siendo fariseos, legalistas, ciegos, faltos de entendimiento. Yo no sé si alguno de ellos habría dicho, no, me tengo que ir rápido porque hoy me toca predicar, tengo que estar ahí. Preparé hoy un buen mensaje, los voy a impactar. O que otro haya dicho, no, tengo que ir para allá porque hoy a mí me toca dirigir. Y otro haya dicho, no, yo tengo que ir para allá porque yo toco tal o cual instrumento. O me toca grabar, o filmar, o prender esto, o abrir la puerta, qué sé yo qué. Pero para el samaritano, en realidad para Jesús que contó la historia, no podría haber otra prioridad que la necesidad de las personas. Y él la tenía ahí delante. Y él lo hizo. por lo que se agachó, se inclinó, verificó en el estado en el cual estaba, le dio los primeros auxilios, le vendó y limpió las heridas. No solo esto, lo cargó, se lo puso sobre su caballo, él lo llevó hasta un lugar, hasta un mesón donde podrían darle mejor atención. Pagó por su estancia allí, por alimento, por agua, por una cama. Y recién entonces, y no definitivamente dijo, bueno, lo dejo mientras se sigue recuperando, pero voy a volver. Y todos los gastos que eso implique yo los voy a pagar, le dijo al mesonero. ¿Y qué quiso decir Jesús con eso? Que hay que ocuparse de las necesidades de la gente a nuestro alrededor, de los que están encorvados, de que no puede haber otra prioridad. Bueno, la gente a nuestro alrededor están torcidos, están encorvados económicamente. Mucha gente está torcida, anda torcido económicamente. Usted lo sabe, ¿eh? Con problemas de deudas, de cuotas, de préstamos, de cosas. Bueno, la gente anda torcida económicamente y con problemas, encorvado económicamente. Otros andan encorvados emocionalmente, como hablábamos, experiencias negativas, frustraciones, fracasos, heridas del pasado, malestares, tantas cosas que emocionalmente lastiman y hieren gravemente y severamente, por lo cual la gente anda con carga emocional y está encorvada emocionalmente, no anda derecha emocionalmente. Están torcidos laboralmente y no encuentran un trabajo digno, estable, duradero, y solo consiguen un poco hoy, otro poco mañana, pero nada que pueda dignificarlos como seres humanos y como personas. Otros andan encorvados profesional, otros andan encorvados físicamente por causa de enfermedades también. Hay gente a tu alrededor, muy cerca tuyo, que puede estar también torcida y doblegada y encorvada familiar o matrimonialmente. Y en algunos casos se trata de disimular esto, pero es imposible, uno lo puede observar. Vos te das cuenta si alguien camina torcido o si camina encorvado, es tan fácil como eso. ¿Y cuántos andan también en las iglesias encorvados ministerialmente? Y esto incluye pastores o líderes o cualquier cristiano en cualquier iglesia. Y claro, seguramente alguna de estas cosas, si no tienen referencia, por lo menos referencia, sino origen, en que estamos encorvados, algunos cristianos, espiritualmente hablando. Como los fariseos. Ahora, toda esta gente que anda en esta circunstancia, que anda así, como le ocurría a aquella mujer, y queda expresado en el pasaje, de ninguna manera se podía enderezar. Esto le ocurrió a la mujer, de ninguna manera se podía enderezar. No había caso. La gente a nuestro alrededor, a tu alrededor, está encorvada por la pobreza, otros por la miseria, otros están encorvados por el odio, el rencor que pesa sobre sus vidas, otros por el deseo de venganza hacia una o más personas, otros están encorvados por la falta de perdón hacia alguien que les haya causado un daño, una agresión, otros están encorvados por el menosprecio que sufren, por las humillaciones, por el maltrato que pesa sobre sus vidas, por la violencia que pesa sobre ellos. Otros están encorvados severamente por el abuso que han sufrido quizás muchos años antes o atrás o actualmente, abuso de cualquier tipo o clase. Otros están encorvados en la vida por el abandono de parte de sus padres en temprana edad o más adelante, o el abandono del esposo, o el abandono de la esposa, o el abandono de la novia, y se siente lo mismo, abandono. Es un peso emocional. Y el rechazo, las infidelidades, encorvados por fracasos y por frustraciones. Enorme cantidad de gente encorvada por la tristeza, la depresión y la soledad. Otros tantos encorvados por miedo, por temor, por pánico, por fobias. Mujeres que están encorvadas por recuerdos de abortos producidos, secretos en algunos casos. muchos de ellos tratando de huir de esta circunstancia, de este peso que se hace insoportable, como para tratar de aliviar esa circunstancia, todavía se entierran más, se hunden más en este pozo de la desesperación y en este lodo cenagoso, porque recurren al alcoholismo, a las drogas o a algún otro medio que suponen les va a traer algo de alivio. Y en realidad quizás el alivio no es más que tratar de olvidarse por un instante de la situación, pero nunca resolverlo. Para cuando uno vuelve en sí, encontrar que está en igual o en peor situación que antes. Déjeme decirle de parte de Dios, usted no nació para andar encorvado. Nacimos para andar encorvados por la vida. Naciste de parte de Dios para andar derecho y para glorificar su nombre. Y si hoy estás encorvado, hay oportunidad de enderezar tu vida. Como lo expresó el salmista, Él endereza mis pasos, lo cual es decir, Él enderezó mi vida. Anduve encorvado por un tiempo, anduve en esta situación o en algo parecido, que no me permitía vivir la vida como corresponde, ni desarrollar mi vida, ni mis relaciones como corresponde. Pero es entonces lo que podemos hacer es pensar que tenemos esperanza, porque Dios está vivo, Él vive, es real. Y este Dios que obró en la vida del salmista y obró en la vida de muchos de los que estamos aquí, que podríamos contar, que también andábamos encorvados y Él nos enderezó, también es la oportunidad y es la esperanza para tu vida. Una de estas situaciones hoy en día también. Pero Él no te creó ni te dio la vida para que estés como estés, encorvado. Por eso inmediatamente se dirigió a esa mujer cuando la vio en esa condición. Y al hacerlo, lo que estuvo diciendo es esto mismo, como si te lo estuviera diciendo a vos o a usted o a mí. No es mi propósito que andes encorvada por la vida, ninguna sea la razón para ello. Yo no te creé para esto ni te di vida para esto. Y yo puedo enderezar tu vida y hacerlo para siempre. Y este es el ofrecimiento que Dios te hace también en esta noche para poder levantarte y para poder enderezar tus pasos también. Aquella mujer, dice el Evangelio de Lucas en este capítulo 13 y versículo 11, como hemos mencionado, no podía enderezarse sola. Dice, y de ninguna manera se podía enderezar. 18 años en esta circunstancia, de ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe lo que significa eso? Varias cosas, usted ya se imagina sufrimiento de tantos años, pero implica otra más. Que esa mujer había intentado ponerse erguida y derecha. Por eso dice que no podía hacerlo de ninguna manera, porque habrá intentado y nunca le había dado resultado, seguía encorvada como antes. Y claro que hay muchos que intentan y buscan ciertos caminos y como hemos dicho, la única esperanza es Jesucristo. La única esperanza para esta mujer fue Jesucristo. La única esperanza para tu vida, si estás encorvado, un poco encorvado, muy encorvado, es Jesucristo. Porque Él puede enderezar tus pasos y quiere enderezar tu vida también para que le glorifiques a Él. Fíjese que este acontecimiento está dando cuenta de que no es la religión la que sana o salva. No es la religiosidad, cumplir con ciertos ritos. Eso no salva, ni cambia, ni transforma. Quien lo hizo fue Cristo. Jesús, cuando se presentó allí, Él lo hizo. La mujer estaba en un lugar de religiosidad. Nunca había pasado nada, ni siquiera se dieron cuenta los que eran religiosos de que ésta estaba en esta condición. La religiosidad nos hace ciegos, espiritualmente hablando. Nos hace duros de corazón. Nos quita el entendimiento que Dios quiere poner en nosotros. La práctica de costumbres o de ritos no cambia a nadie ni transforma. Así que no es la religión, es Cristo el que quiere cambiar y sanar tu vida. Hoy mismo también. Ella creyó, lo demostró al dejar ser bendecida por Jesucristo. Ella no dijo, no, pará, te lo prohíbo, no lo deseo, yo no lo quiero, te agradezco el ofrecimiento, voy a seguir intentando a ver si me puedo enderezar de otra manera. No, ella creyó, y el hecho de haber dejado que su vida fuera bendecida por Jesús está demostrando que creyó y que esperaba recibir un milagro en su vida también. Por lo cual, es muy posible que esta mujer haya también superado algunas mentiras o engaños de Satanás. Por ejemplo, estás demasiado torcido, es imposible arreglar tu vida. Y hay muchas personas que pueden estar en situaciones duras y difíciles y profundas que ya han intentado tantas cosas sin resultados, sino solo ver que su vida continúa cada vez peor, que llega un punto en el cual el enemigo, Satanás, intenta sembrar esta mentira y este engaño para que supongan que nunca más puede haber una esperanza para sus vidas. No, ya estás muy torcido, ya nunca más te vas a poder arreglar ni recomponer. ¡Ah! Vas a ser un encorvado para toda tu vida, o vas a ser una encorvada para toda tu vida. No hay forma ya de enderezarte. Conformate a vivir de esa manera. No tenés remedio, no hay remedio ya para vos. Y esto no es más que quitar la esperanza a las personas. Por lo cual, como decíamos hace poco, hay dos opciones que le queda a la gente en ese caso. Una es vivir un infierno durante toda su vida, hasta que no tenga más vida, o hasta que otro le quita la vida. U otras porque el peso es tan severo y duro, imposible de llevar, optan por quitarse la vida a sí mismos. Esta es la mentira y el engaño de Satanás, hacerle creer a la gente que no tiene esperanza, que ya llegó a un punto tal que se olvide, o vive así siempre, o que no viva más. Y aún otros que podrían pensar, porque Satanás siembra estos pensamientos, y bueno, así soy, y no voy a poder cambiar, y lo mío será así para siempre, es más, me debo merecer, quizás me lo merezco, entonces me lo tengo que aguantar. Bueno, créame, quizás usted ya lo sepa, muchos de nosotros lo sepamos, hay buena cantidad de gente que tiene este pensamiento y está atrapada, además de su situación, por esta mente cerrada que Satanás ha colocado como para que no pueda confiar y creer que Dios sí lo puede cambiar. Pero esta mujer todavía tenía una reserva de fe. Pequeña, es suficiente. Y ella creyó y dejó que Dios hiciera la obra en Jesucristo, en su propia vida. Y como usted sabe, dio resultado. Para esa mujer fue mejor y para nosotros también es mejor lo que dice el autor de los Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué va a suceder? Y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas, va a hacer derechos tus pies, tus pasos, va a poner derecha tu vida. Pero confía en el Señor, confía en Él. No te apoyes en tu propia capacidad, inteligencia, yo voy a salir por mí. Es Dios, es Jesucristo el que tiene que hacerlo y el único que lo puede hacer, menos con esta capacidad y con esta bendición. Esta mujer finalmente fue libre. No, los demás se asombraron y la vieron derecha. Puedo imaginarme la situación, porque no está muy lejos de lo que podría acontecer en estos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? No, esta mujer estaba torcida, encorvada, hace 18 años, enferma, estaba acá entre nosotros. Sí, claro, hace un rato que viene. Ah, ¿y cómo se llama? No, y se llama tal. Ah, vos ni siquiera sabías el nombre, no, pero hace como 4 años que viene. Ah, no, no lo sabía. Oh, mirá que... ¿Y estaba encorvada, che? Oh, mirá que bien. ¿Y qué pasó? No, Jesús vino y... Oh, ¿con qué autoridad hizo eso? Hoy es día de reposo, en el día de reposo no se sana a nadie, porque eso es ejercer la medicina. Y está establecido en la ley que nadie puede trabajar en el día de reposo. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la mentalidad de la religiosidad? Pero esta mujer fue libre. No importaron los religiosos para Jesús, no importaba lo que había alrededor. Jesús vio a esa mujer, Jesús ve mi vida, Jesús ve tu vida y dice, yo no te creé para que vives de esta manera, yo no te di vida para que la vivas de esta manera. Así que si confías, yo te puedo enderezar, te puedo poner derecho en la vida. No para que la cancherees con el pechito erguido, sino para que andes como corresponde en la vida. Sin tormento, sin aflicción, en ningún pozo de desesperación, ni mucho menos. En ningún lodo cenagoso. El salmista dijo, me puso en peña firme, me puso mis pies sobre una peña. Y así es como va a poner tu vida, la va a sacar de esa situación y la va a poner en otra condición y sobre otro fundamento. Dios quiere hacerlo, Él tiene poder. Tu vida puede enderezarse, podés andar derecho, no importa cuán encorvado estés, no importa cuán encorvada esté, no importa cuánto tiempo lleve en esa condición. También hoy, como en aquella oportunidad, Jesús que está aquí entre nosotros, te está diciendo, me está diciendo, mujer, varón, sé libre, sé libre. Tu enfermedad ha sido soltada. Te he sacado del pozo. Apoya tus pies aquí. Sé sano. Alcanza sanidad. Dame toda esa carga. Ponete derecho. Ponete derecha. Y además de hacerlo, como también ocurrió con aquella mujer en esta oportunidad, va a poner tus manos sobre ti para que te sientas tranquilo, para que haya paz en tu corazón, para que sientas el calor de sus manos. El amor que fluye a través de sus manos lo debe haber experimentado aquella mujer, para sentirse contenida, aliviada. Por fin alguien que se dio cuenta de que yo necesitaba esto. Por fin alguien que no siguió de largo y se detuvo para atenderme. Por fin alguien que no estaba allí para estafarme, para traerme mayor frustración, para sacarme dinero. Él lo hizo y no me pidió nada. Solo me pidió la posibilidad de hacerlo en mi vida. ¿Por qué no oramos? Como iglesia necesitamos orar. Allí quedó en este pasaje reflejada cuál debe ser nuestra actitud como iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? A veces para muchos nos deslizamos hacia otras prioridades. Mi trabajo, mi casa, mis estudios, mi noviazgo. Y Dios queda relegado y dejó de ser prioridad. Y Dios no dice que esté mal el noviazgo, la casa, el trabajo, los estudios o todo lo demás. Lo que Él dice es, yo debo estar siempre en primer lugar en tu vida. Yo debo ser la prioridad. Porque cuando lo desplazamos, aún sin darnos cuenta, entonces se tergiversan todas las prioridades en nuestra vida. Y es allí cuando yo comienzo a perder visión espiritual y mi entendimiento se empieza a embotar. Ahí es cuando yo dejo de ver que a mi alrededor hay gente que está encorvada y ya no sé, ni me doy cuenta, ni sé quiénes son, ni conozco su nombre y todavía después hasta puedo transformarme en obstáculo o tropiezo para que alcance bendición de parte de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanas. Estemos muy atentos. La corriente de este mundo es muy fuerte. El enemigo nunca bajó sus brazos, ni lo va a hacer. No sea cosa que nos quiera arrastrar y enredarnos en este espíritu de apatía, de desinterés. Así que la iglesia debe estar orando por ello también. El pastor va a estar orando por eso también. Los líderes debiéramos estar orando por esto también. Toda la iglesia debiera estar orando por esto también. Pero quizás usted que está aquí, quizás vos que estás aquí ahora también, esta noche, quiero decirte de parte de Dios que Él te ama, que si vos sabes que tu vida está encorvada, te quiero repetir, Él te ama, Él no te creó para que andes encorvado ni encorvada, Él te creó para que andes en pie sobre tierra firme en Él y disfrutes la vida que Él te dio y te regaló. Y hoy es posible también que vos recibas esa bendición como la recibió aquella mujer, para que tu vida cambie tanto como cambió la de aquella mujer, que del sufrimiento, el lloro y la tristeza pasó al gozo y a la alabanza inmediata hacia aquel que le había bendecido de esa manera y había hecho tal milagro en su vida también. Así que en tu vida también puede ocurrir esto, si es que dejas como aquella mujer que Dios lo lleve a cabo. Él lo va a hacer porque Él es fiel, pero tenés que estar comprometido a glorificar su nombre por eso que Él va a estar haciendo también en tu vida. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que si tenés necesidad de que Él enderece tu vida, enderece tus pasos, te ponga erguido, que ya no estés más encorvada, no importa la razón, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede arreglar. Hay esperanza para tu vida, confía en el Señor. Si hay alguien en esta noche que necesite esto y quiera que oremos por ello, pidiéndole a Dios que lo haga, pues lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Te queremos bendecir tu vida, su vida, si es que está en esta situación, en esta circunstancia también, en este momento. Así que si hubiere alguien en esa condición, yo le quiero invitar a que levante su mano o venga hasta aquí también. Le vamos a poner un abrazo, a bendecir en el nombre del Señor. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Habrá alguien más? Oh, alabado sea el Señor. Bien, vengan aquí, vengan aquí. Vamos a orar. Tengamos un tiempo especial de oración. Y hey, aquellos que necesiten esta oración, vengan hasta aquí. Yo le voy a pedir a los líderes, a los diáconos, a las diaconisas. Yo también voy a pasar a orar por ellos. Pero los demás venimos aquí para ministrarles en oración. Bendito sea el Señor. Es una hermosa oportunidad. Y Él va a estrechar en un abrazo fuerte y sus manos van a estar sobre estas personas que tienen necesidad aquí. Así que vení para orar, vení para orar. Si sos de la iglesia, vení para orar por las personas que están pasando aquí. Hay varones, hay mujeres. Comiencen a orar, hermanos. Comiencen a orar los líderes de la iglesia, a ministrarles, a bendecirles. Allí también está nuestra hermana. Nuestra hermana está allí. Derramá, desatá bendición. Ora. Los demás estamos en oración, está orando también por aquellos que han pasado, porque son personas con necesidad. Así que eleva tu oración y decirle, Dios, bendecilos, bendecilas. Quizás no les conocemos, yo no conozco a todos ellos, pero ¿cómo no voy a pedir que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga y les levante y les restaure y les ponga en pie y les sane y rompa cadenas y rompa ataduras? En el nombre de Jesús, y que Él haga la obra para gloria de su nombre. Así que orá de esta manera también, porque Él te va a escuchar y la obra será poderosa. Y cuando terminemos de orar, ya los milagros estarán produciéndose, y por eso todos juntos vamos a estar clamando y alabando a Dios de todo corazón para exaltar su nombre y para glorificarle. Y a esto debemos venir, a la casa del Señor, para ver su gloria derramada entre nosotros, para ver su poder actuando en nosotros. Muchas veces su poder obrando en mi propia vida y su gloria llenando mi propia vida. Así que venimos a eso, para exaltarlo a Él de todo corazón. Vení cada domingo preparado y preparada para hacerlo y para ser un instrumento de bendición para los demás.